En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Hoy en La Tertulia Tudelana nos encontramos con los concejales del Ayuntamiento de Tudela, Olga Risueño, de Izquierda Esquerra, Natalia Castro, de Unión del Pueblo Navarro, y José Suárez, de Unión del Partido Popular. Bien, el tema central, bienvenidos a los tres, gracias por acercaros a la tertulia. Gracias a ti. El tema central de que vamos a abordar, aunque lo cierto es que la actualidad está sacando otros temas, pero también queríamos tener, ya que tenemos a la concejal responsable del área, todo lo que está relacionado con el camino agrícola de la A68, en el que Olga Risueño sacaba un escrito y defendía la postura del Ayuntamiento de Tudela, sobre todo la del trabajo. Es la que nos decías en la entrevista, que desde la oposición nos habían criticado que no estabais haciendo nada. Olga Risueño, te confirmas en tu opinión, entendemos. Sí, bueno, yo no saqué una nota, porque sí, saqué una nota en respuesta a una nota previa de UPN, sino yo no habría hablado del tema, porque creo que es un tema en el que todos y todas estamos de acuerdo, en el que todos y todas entendemos la necesidad de apoyar a los agricultores y de que ese camino agrícola llegue a buen fin. Entonces, yo entiendo desde la oposición, entiendo la crítica, la lentitud por parte del Gobierno de Navarra, eso puedo entenderlo, pero no me parecía justo, y es lo que transmitía, que se acusase a este equipo de gobierno de falta de trabajo, porque es un tema que desde el minuto uno hemos estado defendiendo y trabajando para conseguir una partida presupuestaria ad hoc, precisamente Gobierno Navarra, para hacerlo. Uh-huh. Natalia Castro, desde Unión del Pueblo Navarro. Lo primero de todo, saludos. Gracias, Paul. Bueno, pues yo quiero explicar y contestar un poco, ¿no?, el artículo que escribió Olga, las manifestaciones de Olga. Nosotros sacamos una nota de prensa en la que exigíamos al Gobierno, ¿no?, después de 2 años y después de que hay una partida habilitada, que de una vez por todas llegue una solución. Y sí que decíamos que el alcalde, pues que no había poco esfuerzo mostrado, ¿no? Eso es lo que decíamos. Bueno, yo quiero aclarar un poco el tema. Hay en el escrito que hace Olga, yo creo que hay 3 puntos en que se falta la verdad, y por eso quisiera hacer un breve relato para que nos entiendan los oyentes, ¿no? En el año 98, 2000, se hizo la variante de Tudela, de Fontellas a Covegan, en este tramo, y se desdobló la Nacional 232, y ciertamente no se hizo una vía de servicio. Son 5,5 kilómetros donde no se hizo una vía de servicio. Luego ya las siguientes obras, del 2006 al 2008, 2008 a 2010, ya en todos los tramos existen las vías de servicio. ¿Cómo se funcionaba? Efectivamente, se circulaba por la autovía. El reglamento de circulación lo permitía, es una excepción, donde no hay vías alternativas, se puede circular por las autovías, y así se hacía, así se ha venido haciendo, como ahí bien dice Olga. Y de ahí digo, bueno, habla de peligrosidad o de que aquello estaba mal. Explico, bueno, ¿cuántos accidentes han ocurrido en estos 16 años? Ya le voy a dar yo el dato, 2. 2 en 16 años. Segundo, peligroso, grave, pues no lo sé, pero en julio del 2016 los agricultores trajeron una moción al Pleno que fue aprobada por unanimidad de todos los equipos, que además tengo aquí, puedo leer, y en ellas la propia Izquierda Esquerra, propia Olga, abogaba porque mientras no hubiera una alternativa se siguiera circulando los vehículos agrícolas por el tramo de autovía, con lo cual ya me extrañan estas afirmaciones ahora del peligro. Luego también habla de un informe del 2015 de la época de UPN, en la que habla de que ahí se hablaba del cierre y que ha habido una inacción de UPN. Bueno, en ese informe del 2015 ciertamente se habla del cierre, pero lo que no se habla es que en ese mismo informe dice que hay una necesidad de prohibir la circulación de vehículos agrícolas por la autovía, pero indica soluciones y las va enumerando y las va cuantificando. ¿Vale? Eso también lo quería aclarar. Lo que está claro es, con lo que voy contando hasta el momento, que desde luego lo que no es de recibo es lo que ocurrió. Y es que el 21 de marzo del 2016, que vi que el otro día no se dio el dato, el 21 de marzo de 2016, el lunes de Pascua, me ratifico y reitero, y en contra de lo que dice Olga, sin previo aviso, porque no había aviso y no se sabía, y se falta la verdad si se dice lo contrario, Obras Públicas corta el acceso al que llamamos el camino del instituto y lo hace sin adoptar previamente una solución para ver cómo va a circular la maquinaria agrícola. ¿Qué ha pasado desde entonces? La solución de antes sería mala y peligrosa, pero desde este momento, desde ese momento, desde ese 21 de marzo de 2016, llevamos sin una solución y a nuestro modo de entender sí que generándose una situación de peligro en los accesos y entradas de la maquinaria agrícola, del polvo que generan cuando circulan con las propias máquinas, ¿no? Que también es muy peligroso. Y lo que es cierto es que el cierre, desde luego, no era solución, sin previo aviso y sin tener una alternativa. No sé cuál era mejor la solución. Y nosotros nunca hemos dicho que el ayuntamiento no haya apoyado a los agricultores. Me reitero aquí, lo digo. El ayuntamiento siempre ha estado al lado de los agricultores en las reuniones que ha habido y en la que hubo el 31 de marzo y en las siguientes que me consta que ha subido a Pamplona. Pero aquí también tengo que matizar. No es que hayan llegado a un acuerdo ayuntamiento entre todos juntos desarrollo rural. Lo que tengo que decir es que han apoyado, eso sí, a los agricultores en las propuestas, pero ojo, aquí está el detalle, propuestas que ya dieron. En julio del 2016, cuando nos pidieron esa moción a los grupos, ya tenían esos accesos de los que estábamos hablando. Y lo que decimos es que son dos años en que obras públicas, que ahora encima hay una partida habilitada en el 2017 de 128.000 euros que no se utilizó para haber hecho, aunque sea el camino, este año ya hay 255 también para asfaltar, lo que decimos es que no pase el año y se pierda la partida que hay, que estamos ya en marzo. Y yo creo que con eso queda resumido. Bueno, vamos a ver qué opina también José Suárez y también habla turno de réplica. José Suárez, del Partido Popular, acerca de este tema, ¿de acuerdo en la nota de Natalia Castro de Unión del Pueblo Navarro? Bueno, yo... saludos a todos. Yo lo primero que quiero decir es que es muy importante la seguridad vial. Entonces, yo creo que este es un tema en el que todos estamos de acuerdo, que son temas que tienen... acarrear cierta peligrosidad, y entonces las decisiones y las soluciones se tienen que tomar con cierta rapidez y ser resolutivos. A mí lo que me sorprende por parte del Gobierno de Navarra es que teniendo una partida habilitada, pues que no se ejecute, que no se haga lo que se tiene que hacer. Es decir, se presupuesta, se dice que sí, se habla de intenciones, todo el mundo está por la labor, pero luego es que son incapaces de hacer lo que hay que hacer, teniendo además una partida habilitada. Esto es lo que creo que de verdad se les puede reprochar, sin entrar ahora en tirarnos los trastos unos a otros. Oye, esto es un problema, todos estamos de acuerdo, hay que resolverlo, hay que solucionarlo, tenemos partida, que se ejecute, que se haga, que no se pierda, como dice Natalia. Y aquí tiene una parte importante también en el ayuntamiento, en exigir al Gobierno de Navarra que se hagan las cosas, que no basta con presupuestar, que es lo que para mí es más censurable. Cuando ya se ha detectado la necesidad, se ha visto el problema, se pueden plantear soluciones, hay dinero presupuestado y que no se haga. Hombre, vamos a ver si nos centramos en lo que tenemos que hacer y nos dejamos de estar pensando en el sexo de los ángeles, que parece que está pensando el Gobierno de Navarra en muchas ocasiones. Olga Risueño. Sí, bueno... Yo creo que no hablar de seguridad vial es lo más importante en este caso, pero circunscribirnos al número de accidentes no creo que sea, porque ha podido haber dos en 16 años, ahora no ha habido ningún accidente desde que se cerró, eso no quiere decir que no sea peligrosa la situación actual, o sea, que no quiere decir que porque haya más o menos accidentes esté en peligro la seguridad vial, y los agricultores son los primeros que están deseando salir de las calles de Tudela y no volver a la autovía porque para ellos mismos, aparte del peligro que pueden ocasionar, para ellos mismos es muy incómodo circular por una autovía. Estoy totalmente de acuerdo en que Obras Públicas no avisó, eso lo dijimos desde el primer momento y lo criticamos desde el primer momento. Yo no voy a decir que Obras Públicas lo hizo bien porque no lo hizo bien. Tomó esa decisión, una decisión en la que, según decían, se estaba incumpliendo y no se podía circular por la carretera. Yo lo único que he dicho que es en la autovía, desde que se construyó, han pasado un montón de años y no se abordó esa solución, no se buscó el tener un camino de acceso paralelo adecuado durante ese tiempo, y la excepción que se hizo para la circulación por la autovía era algo provisional y siguió siendo provisional durante un montón de años y en ningún momento ni el Gobierno de Navarra ni el Ayuntamiento lo abordaron. Ahora estamos todos de acuerdo en que hay que apoyar a los agricultores. Los agricultores llevan unas medidas apoyados por Desarrollo Rural y apoyados por el Ayuntamiento. Y ahora están dilucidando entre Desarrollo Rural y Obras Públicas, porque Obras Públicas es el que finalmente tiene que dar el visto bueno a la ejecución de ese proyecto, que es en un 99% fácil de ejecutar, pero hay las variantes de salida a las carreteras que son técnicamente complejas y eso es lo que están estudiando. Entonces, respecto a las cuestiones que hacía tanto Natalia Castro como José Suárez acerca de cuándo se va a pedir esa licitación, para porque ya hay una partida. Sí, en 2017 había una partida, pero ya se habló de que este proyecto se iba a acometer en 2 años. Por eso este año la partida es doble, porque no se pudo acometer en 2017. Y entonces en 2018 la partida se aumenta para acometer lo que se iba a acometer entre 2017 y 2018, es decir, el asfaltado también. Ahora mismo la alternativa dicha por los agricultores, Ayuntamiento de Tudela y Desarrollo Rural, está en la mesa de obras públicas y están analizando la viabilidad técnica para hacerlo. Entonces, estamos esperando que nos contesten, estamos cada semana llamando para ver si hay novedades. Y hasta que nos contesten no podéis licitar. Es que lo va a licitar el Gobierno de Navarra. O sea, no lo podéis... Es decir, ahora Obras Públicas tiene que dar la solución técnica, sobre todo a la conexión con la carretera de Murchante, que es la más compleja. Y una vez que esté esa solución dada, entonces se licitará. Por lo tanto, Natalia, José, ¿algo que reprochar acerca de esta situación que está exponiendo Olga Risueño? Yo sí, 4 matizaciones. Me alegro de que Olga ahora reconozca que no hubo aviso, pero es que en el artículo que escribió en prensa y que es el que puede leer la gente, pone "y previo aviso". Entonces, yo creo que es importante matizar y agradezco que en este momento, ¿no?, pues diga cómo fue. En segundo lugar, claro que no se abordó el tema en la otra legislatura, como que no se cerró el camino. Si el problema se le genera a este equipo de gobiernos porque se cierra el camino. Si no lo cierran, no, quiero decir que hay que resolverlo sí o sí porque es que está cerrado el camino. En cuarto lugar, insistir que esas alternativas que están encima de la mesa de obras públicas están desde el 2016. Ha habido 4 reuniones, la última en enero del 2018, pero ya en julio del 2017 se vislumbró los accesos con las salidas y desde luego los agricultores tenían más o menos los accesos, sí que está claro, el del Decathlon. Ahí faltaba la vuelta, cómo se hace, pero vamos, te quiero decir que el tema está sobre la mesa. Todo el respeto del mundo a los agricultores, igual que me pasa a mí, yo no soy ingeniera de obras públicas, con lo cual los agricultores plantearon una alternativa y Obras Públicas tiene que ser quien decida si eso es técnicamente viable. Está y claro. Esa alternativa última se hizo hace un mes. Bueno, está claro, pero estamos hablando de que sabiendo ya dónde está el acceso, que es donde el Decathlon, allí en el carril central, es como dar la vuelta, porque yo he estado allí con un maquinaria para entender el problema desde hace ya un año y pico. Quiero obras decir que esto ya los agricultores lo llevan mascado. Y cuarto, precisamente eso, que yo lo que reprocho en este momento es que lo que no entiendo es, estando todos de acuerdo y nosotros, UPN, intentando empujar y decir que no se pierda, que estamos en marzo, que hay una partida habilitada, que hay que llegar a una solución, que hay que presionar, forzar a tu gobierno, que tú eres la llave, que eres izquierda, izquierda, que tienes 2 parlamentarios, lo que estamos diciendo eso, lo que no entendemos es que en este caso el equipo de gobierno o izquierda, izquierda, esté defendiendo Obras Públicas. Es que es lo que no entendemos. En ningún momento he defendido Obras Públicas. Parece en el artículo. Momento. José Suárez. Yo por terminar vuelvo a decir lo que he dicho antes. Yo creo que ya desde el año pasado, que había partida, se tenía que haber empezado a pensar qué es lo que se va a hacer. No se ha pensado nada, o si se ha pensado no se pasa del pensamiento, y este año se duplicó la partida. Yo creo que es el Gobierno de Navarra quien tiene que asumir esta responsabilidad, como la ha asumido presupuestariamente, y lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Tudela es presionar y exigir al Gobierno de Navarra que cumpla con sus presupuestos, que es tan sencillo como eso. Estar otra vez mirando hacia atrás y demás, oye, ya está la solución, el dinero encima de la mesa para plantear una solución, vamos a ver si la hacemos. O sea, y yo creo que ahí el equipo de gobierno, la responsabilidad que tiene es exigir al Gobierno de Navarra que cumpla con su presupuesto. Pero esa exigencia que está haciendo Olga Risueño, que cada semana nos está diciendo que están llamando al departamento para decírselo, ¿os parece que no está bien? Lo que yo creo, pregunto. No, yo entiendo que muchas veces es difícil exigir, y lo hemos vivido en legislaturas pasadas, al Gobierno de Navarra que cumpla con su responsabilidad. Claro que es difícil, pero esa es la responsabilidad que tiene el equipo de gobierno. Pero que pueden hacer, te pregunto, ¿pueden hacer algo más de decirles, oye, que seguimos existiendo? Pues yo creo que aquí Izquierda Esquerra tiene que entender, y yo así lo entiendo, es que tal y como funciona estas cosas, todos sabemos que muchas veces es la presión social la que hace que las instituciones se muevan. Entonces, nosotros como oposición tenemos que evidenciar y hacerles ver al Gobierno de Navarra que está haciendo una dejación de su responsabilidad. y junto con el gobierno, o sea, con el ayuntamiento, con el equipo de gobierno, todos a una, cada uno en su manera. El ayuntamiento como institución, uh-huh. el equipo de gobierno, que es el que dirige, presionar en el gobierno de Navarra. La oposición, hacer lo que estamos haciendo, presionar para que el gobierno de Navarra asuma la responsabilidad. La ciudadanía, los agricultores, lo mismo. Y así entre todos sabemos que empujando al gobierno de Navarra a que ejecute. Y ha dado el paso difícil, que es tener presupuestado y asumir la responsabilidad del problema. Ahora hay que seguir presionando. Y en ese sentido nosotros estamos a disposición del equipo de gobierno para entre todos hacer que el gobierno de Navarra haga lo que tiene que hacer. Estamos cerrando este tema, además, que creo que está llegando a un pequeño acuerdo. Olga, ¿qué te parece lo que están diciendo? No, sí, yo lo he dicho desde el principio, que yo entiendo que la labor de la oposición es presionarnos a nosotros para que presionemos al gobierno de Navarra. Si a mí lo único que me molestaba de esa situación era la sensación de que parecía que nosotros no estábamos haciendo nada. Insisto que el gobierno de Navarra no es tampoco nada frecuente que haya partidas nominativas para hacer algo en algún pueblo. ¿Qué quiere decir nominativa? Pues que hay una partida específica dentro del gobierno de Navarra que va a un proyecto concreto en Tudela, o sea, el camino paralelo. Uh-huh. Normalmente son arreglo de caminos, algo más generalista. O sea, que desde Desarrollo Rural se ha insistido mucho, y yo me consta personalmente que insisten mucho en esto y que están apoyando a los agricultores. Sacando la cara. Quieres atascar la parte de obras públicas técnica y ya está. Olga Risueño, concejal del Ayuntamiento de Tudela, sacando la cara a obras públicas del gobierno de Navarra. En este caso. No, justo al contrario. Eso es. ¿Sí? Lo que yo le reprochaba, que yo creo que la postura o lo que ha molestado del artículo es eso, es que sacas la cara por obras públicas. Y yo creo que la postura de obras públicas, desde el momento en que además cerró el camino sin previo aviso y se encontraron agricultores allí de repente que estaban cambiando las señales y se llamó al ayuntamiento a ver qué está pasando aquí, desde ese momento su postura es indefendible. Perdona, pero yo creo que sí que está sacando la cara al gobierno de Navarra, Olga, ¿eh? Sí, o sea, en estas declaraciones. A Desarrollo Rural, que es el que ha estado desde el primer momento apoyando. Y digo que ahora todo ese trabajo ha llegado a la mesa de obras públicas, que es quien finalmente tiene que dar la opción técnicamente más viable. Uh-huh. Y estamos esperando a que la dé y estamos insistiendo en ello. Estás teniendo paciencia con ellos, te quiero decir. Bueno, sí, todo se acaba, la paciencia se acaba, pero de momento pero sí. Yo creo que a estás, ver si se acaba de verdad. No, pero no, es bueno que se sepa la postura de cada uno, sí, sí, ¿no? Sí, claro, nosotros hemos estado con esto desde el primer momento. Por eso te quiero decir que no, yo creo que no te tienes que esconder de defender una postura. Bueno, pues nos están agilizando, están estudiando, que si la rotonda de Murchante, que si la rotonda de tal, pues tendrán que decirlo de una vez. Yo no sé cuánto tiempo cuesta hacer eso. Evidentemente la situación ideal hubiese sido que se hubiera hecho el año pasado. Claro. Por supuesto, eso es lo que a todos y a todas nos hubiera gustado. Pero sí, yo estamos cerrando ya. Una última puntualización. Yo, desde nuestro punto de vista, entre todos tenemos que conseguirlo, pero sí que es verdad, y lo ha apuntado ya Natalia, y es algo que tenemos que tener en cuenta, es que Izquierda Esquerra y Tudela Puede barra Podemos, porque ya no sé cómo llamarlos, o Podemos barra Tudela Puede, porque vamos, en Tudela Puede hay una persona que es responsable y tiene responsabilidad política en Daniel Podemos, López. Son los que están sustentando en el Parlamento al gobierno actual. Y quiero decir que eso también da una autoridad y una prestancia ante el gobierno de Navarra que yo creo que muchas veces nos sorprende que no se haga valer. Y esa es un poco también la responsabilidad política que tienen estos dos grupos, y tanto Izquierda Esquerra como Tudela Puede barra Podemos. Eso, yo para cerrar, eso, pues la reflexión que yo creo que respeto, pero que la reacción no es ir contra UPN, sino es ir contra obras públicas. Yo creo que todos estamos en que la situación, o sea, que es indefendible y ya está, y tenemos que empujar todos para conseguir ese camino. Entonces yo creo que el camino no es ir contra UPN, ni el pasado, ni el informe, ni tal, sino frente al gobierno de Navarra. Y mi última reflexión es exactamente esa, hay que ir hacia adelante, pero una solución temporal no puede durar 10 años y esto es algo que se debería haber hecho antes, simplemente. Has visto, se llevan ahí, qué bien se llevan, la oposición y... Yo soy más parte de buscar soluciones que responsables muchas veces y creo que ahora estamos en la situación de buscar soluciones. No, y sobre todo, cree que por finalizar, Olga, ¿crees que si por ejemplo se concentraran 100 agricultores con sus 100 tractores, esto sería una medida de presión? Creo que hay que agotar primero la otra vía. Es ¿Hasta cuándo te marcas el plazo de paciencia? Pues en breve, pero los agricultores... ¿Qué quiere decir breve? Los agricultores saben, y se lo hemos dicho, que entenderíamos que si llega un momento en el que quieren salir a la calle, el ayuntamiento les va a apoyar. ¿Y los agricultores qué dicen? Natalia, que quieren ya una solución, ya quieren circular tractores con seguridad. Van a salir con los tractores, no lo sabemos, pero al final son cuestiones que pueden hacer presión social, estamos de acuerdo, ¿no? En esas es cosas. Que parece que este gobierno es lo único que entiende, porque es que, bueno, para otros temas no, cuando llega la hora del euskera son muy ágiles y muy rápidos. Quedan más temas que hablar, lo hablamos en la tertulia tudelana.